programa número 19, justo un día 19. Algo pasa. Sí, causalidad, casualidad. ¿Qué será? No sabemos bien, pero ya arrancamos. Una nueva emisión en día miércoles, un programa de semana que habitualmente iba los domingos, ahora obviamente, ¿no? Cambiamos. Ya lo avisábamos todo, para que todo el mundo esté presente. Todos saben. Qué sé yo. Lo primero que hay que celebrar. Primero que hay que hacer es otra cosa. Sí, tomate el mate porque se va a helar. Ah, bien, eso es por un lado. Pero sí, como estamos empezando el programa, denme un changuis. Buenas, vamos. Dice Lu. Egocéntrico.com.ar cuenta con un chat, cuenta con un reproductor de video, cuenta con un reproductor de audio. Por lo tanto, todos los que están escuchando o viendo este programa también pueden escribir. Sí. Y escribir significa decir y recibir mensajes. O sea que este programa tiene de tres dimensiones. Da y recibe. Ya lo hemos dicho más de una vez. Pero decía que antes de arrancar, vamos a celebrar aquí, para toda la colectividad, la comunidad judía, el año nuevo, Rosh Hashanah, que a mí me suena más bien a una comida. Sí, también. Y ahí entonces el pulpo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitamos! ¡Ricudín! No, no, es en México. Bueno, en México hay judíos también. Sí, debe haber, debe haber. Claro, sí. Pero decía que... Son una fucking plaga. ¿Quién no, será? Gorda, no. Bueno, es verdad. ¿Los mexicanos? También. Decía que, bueno, es el año nuevo judío, entonces están celebrando y seguramente en breve estará llegando su Papá Noel. Seguramente. ¿Qué número de año? Porque cuando es año nuevo siempre aparece Papá Noel. Un rato antes, en realidad. También. Parece. ¿Qué? 5.300... No, 5.702, 3... Chicos, tengo 4. La información. 5.773. Y empieza, o sea... Y no aprendieron nada. El 31 de diciembre sería el 16 del 9. ¿Eh? Y, sí. Ah, claro, para ellos. Y, no, y el primero de enero sería el 18 del 9. Ah, no entiendo un carajo. Eso se decía. ¿Para, o sea, ellos que, o para nosotros? Para ellos. Ok. Así que, bueno. ¿Está bien? Feliz año nuevo. Perfecto, se tiene la información. Sí. Año 5773. O sea que es la edad que tendría. Es la edad que tendría Adán y Eva. No, ¿posta? Sí, no, claro. Chicos, no entienden un carajo. A ver, la gorda nos va a ¿la gorda? Desaznar. ¿Qué dice, gorda? Es el día que Jebús abrió los mares. Jebús no. No, Moisés. Escúcheme, es un desastre. Moisés. La poca capacidad que tenemos de conocer cuestiones religiosas a mí me sorprende. Moisés y Konikov en ese año abrió los mares. Tal cual, así como dice Day. Tal con cual. Un remo gigante. Enorme. Y así, no, el cero cristiano obviamente fue... el nacimiento del Señor. Sí, de, no sé, el nacimiento de Jesucristo. Claro. Ahora, el cero judío es el nacimiento de Adán y Eva, Viejo Testamento. Nico, el nacimiento de Jebús es el 25 de diciembre. Sí. El primero de enero es de Circumcision. Está bien, pero yo estoy hablando de Año Nuevo Judío, gorda. Hoy estamos en plena primavera. No casi. Pierdas tiempo, es una pelea perdida. Lo tienen que admitir. Yo... Vos decís. Bueno, la gorda acá insiste entonces. Pero no se trata de eso en el programa del día de hoy. El programa del día de hoy tiene sendas novedades. A ver. Una de ellas es, por ejemplo, entre otras cosas, el lanzamiento del disco de Nicolás Rallis, un compañero, ¿sí? Amigo. Que alguna vez, en alguna circunstancia, supo tocar en vivo en esta radio con el ensamble Chancho a Cuerda. ¿Se acuerdan cuando vino todo el ensamble Chancho a Cuerda? Me acuerdo del ensamble. Él es guitarrista, músico de ese ensamble, y ahora está lanzando su disco solista. Así que vamos a estar hablando en un rato, y vamos a escuchar algunos de los temas que tiene él, y vamos a preguntarle por qué, cómo es que se le ocurre hacer un disco a él solo, tantas canciones, cómo se divide entre lo que compone para sí y lo que compone para el Chancho a Cuerda, por ejemplo. Una pregunta que se me ocurre, digamos. No, okay. Siguen tocando. De hecho, están ya en un segundo disco de lanzamiento grabado en vivo en Café Vinilo también. Ah, mira qué bien. Epa, ojo epa, con eso. Epa. Mucha producción musical por ahí. También Tenemos a La Gorda, que tiene algunas entradas para el teatro el fin de semana. Bien gorda. Tenemos el lanzamientos literarios también. Pensé en lanzamientos de cohetes. Tenemos momento musical con El Pulpo. Bien. Que trae la música así nueva, internacional, El Rinconcito del Buen Gusto. Bien. Que le llamamos. Como a él no le gusta. Y otra novedad, que esta cayó como baldazo de agua fría, como baldazi de agua fría, porque le sacó tarjeta roja a la nacionalidad argentina de Carlos Gardel. Y es que Gardel, hay que cambiar todo el diccionario ahora, todo el Carrera de Mente. Todo lo que decía dónde nació Gardel y aseguraban que en Villa Crespo, ponele. Con el año nuevo. Sí, era una falacia. Nació, señoras y señores, en Toulouse. Así que yo no sé bien qué es lo que cambia esto en la historia del tango. Nada. Pero supongo que el francés lo sabrá aprovechar. No sé. Y ¿qué? Tanto que nosotros peleábamos por la, ¿no? Que no es uruguayo, que qué sé yo. Parece que la señora madre de Gardel tuvo una fire. Era suelta de cascos. Y sí, y en una época medio picante para ser suelta de cascos, salió con un señor y terminó preñada. Y ya no le creían el tema del Espíritu Santo y todo eso. No, por lo tanto, varios años de eso. Claro, ya habían pasado 1890 años, habían pasado. 1980 años de excusas. Sí, y resulta que ahora dicen que nació el 11 de diciembre de 1890 y la señora tuvo que decirle a la familia, bueno, me voy porque es una vergüenza intolerable para gente de buena calaña tener un pibe sin saber quién era el padre. Claro, un bastardo. La subieron a un barco y así es que vino y llegó acá a la Argentina. Pero buscando en la investigación de 10 años... quizás nació en el barco también. Y es el chabón nació en aguas internacionales, por lo tanto es ciudadano del mundo. Exactamente. Porque los argentinos no nos conformaríamos más con cerca que de sea Aquaman de otra nacionalidad. Otra. Claro, es hijo de Neptuno. Eso. ¿Te gustó esa? Bueno, señoras y señores, Diego Moreno, saludos desde Montreal, Canadá. Diego Moreno diciendo presente. Buenas noches, Diego Moreno, el amigo que está en Montreal. ¿Cómo estará Montreal? ¿No? ¿Frío? Porque acá le contamos que está por llegar la primavera. Sin embargo, parece que el clima no se entera. Y trajo una sudestada que batió muchos árboles. Sí, sí. Por suerte había habido una poda precavida en este sentido y no se cayó todo. No, se cayó en un par nada más. Dicen que en Montreal hay 10 grados. Recuerden que este programa se escucha en todo el mundo, incluyendo Ituzaingó. Y 10 grados en Montreal y acá estamos en 15, 12, 12, 13. Quizás menos, podría decirte. Pero bueno. Pero ellos están en otro momento. Nosotros dice que en un mes vamos a los 10, a los menos 10 y para diciembre a los menos 25. Qué lindo. Ahí sí que se pone duro hasta, ojo, iba a decir, ojo, claro, hasta las partes hasta el polar, hasta el pudendas. Señoras y señores. Como helado de praline. Bien, sí. Como veníamos aclarando así a mucha gente. Tenemos mucho contenido, así que vamos a empezar este programa propiamente dicho, repasando un montón de cuestiones, incluidas el deporte, algunos videos vamos a ver, y en breve ya estaremos hablando con Rallis, el señor del disco nuevo, Flamante, y compartiendo con ustedes toda esta información hasta las 21 horas de la noche. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Usted tiene una primicia para darme, sí, Damon Morinelli. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Hace un par de horas nomás, hay rumores que corren. Epa. hablen condicional, si no, si no estás seguro de ese rumor... Son habría, rumores. O sea, decir habría rumores que corran sería el colmo del condicional. Sí. Habría rumores. No, la cosa es que parece que Julio César Chávez Jr. se la dio positivo... de ¿no? marihuana. Ey. En el control antidoping después de la pelea con Sergio Martínez. Me está cargando. Eso es lo que publica Ring TV. Nah. Es una de las páginas especializadas. No, y hay que hacerla de nuevo, eso aparentemente. No, sí, pero que no esté fumado. Yo sé por qué lo dice, porque obviamente no hay ninguna ventaja deportiva si uno está fumado. No, se lo vio un poco lento. Digo, porque a mí me contaron que uno no reacciona bien cuando está fumado. Yo no porque lo sepa de primera no, mano. No, por supuesto, yo tampoco. Pero quiero decir, cuando alguien fuma marihuana, no creo que esté predispuesto a una pelea de box de tanta rapidez e importancia. Por la cabeza para fumarte un porro antes de que haga una trompada. Claro. La cosa es, ¿cuándo lo fumó? Estaba muy nervioso. ¿Cuánto dura la marihuana en el cuerpo? Que algunos dicen entre 15 y 30 días. Bueno, pero si se fumó uno... En sangre. El antidoping se hizo después de la pelea, puede habérselo fumado 15 días antes, lo cual... Según me comentaron, los efectos de la marihuana ya no están en el cuerpo. Ajá. Quedan los residuos, digamos, en sangre y orina. Pero 8 y 14 de la pero noche. No creo que haya estado fumado. Aunque se pegó una linda paliza. ¿No? Sí, contra los se puños pegó. De maravilla. Sí, cabeció muchos puños, aunque la pelea se vio opacada al final. Sí. ¿No? Hemos gritado juntos. Sí. La hemos pasado muy bien. Ay, no me digas que se juntó. Con un choripán en la mano. Con choripanes. Tan obvio, sí, sí. Tan obvio. Sí, 40 muy... puntos de rating en tu cara gorda. Yo ni me enteré. ¿Te explico una cosa? No me enteré. O sea, el fenómeno de Maravilla Martínez me parece algo inusitado. Es inusitado. Lo que pasa es que fue a Tinelli. Ah, de ahí viene. Ah, sí. Pero ver gente que antes dijo, no, el boxeo, ¿qué onda? Y bueno, igual. Boxeo, ahí están los giles de siempre. Diciendo, no, pero claro, o sea, Maravilla Martínez es un capo. ¿Qué tiene que ver? Ese chabón está hablando en el ring, está cagándose trompada. Obvio. Tiene que ver lo que diga. Yo antes, lo que quiero decir es lo último que voy a decir sobre el tema. ¿Pueden ir al archivo? ¿Esta radio lo tiene? Sí. ¿Y pueden recordar como en, creo que la segunda temporada de este programa? Yo hice una breve reseña de la pelea de Maravilla Martínez con Paul Williams. Bueno, ajá. pueden escuchar esos 6-7 minutitos en los que yo hablé maravillas de Idem. Bien. Así que yo no me subo al carro de los vencedores. Escúchame. Ahora, yo no, ni vencedor ni nada. A mí el boxeo, sinceramente, me parece un deporte precario, por no decir primitivo, bueno. En algún punto. Pero bueno, me gusta más el asado... Que la pelea de boxeo. Entonces fui a comer un asado. Fuiste por la carne. Sin embargo, cuando empezó la pelea, hasta el final, pasó. No podía dejar de verla. ¿Viste? ¿Viste? Porque decía, no entendía cómo es que este muchacho le daban y resistía parado. No, resistió mucho. Ahí. Bueno, en fin, la cuestión es así, del ir y venir de las contradicciones humanas. Pero fue interesante hasta el final, por lo menos. Sí, y sí. Por suerte terminó ganando. Y sí, se vio opacado porque cayó al piso. En una de esas medio que lo engancha también del cuello. La segunda, según él, se tiró. Porque sí. Estaba medio mareado todavía. Y sí. Se tiró sí. Para hacer un poco de tiempo. Bueno. Pero bueno, esas son cosas que hacemos nosotros, los argentinos, que somos muy vivos. Un saludo grande para Maravilla. Sí, un abrazo enorme. Sí. Vamos a hacer lo del PRODE. Por favor, la semana pasada hicimos un compendio de las fechas y anotamos quién iba a ganar, quién iban a perder en el fútbol argentino. Al lado tenés la letra que corresponde a local, visitante o empate. Sí, nosotros dijimos que Tigre Colón era local. Fue empate. All Boys Argentinos era visitante. ¡Correcta! Godoy Cruz contra San Martín de San Juan, local. ¡Correcto! Dos puntos tenemos ya. Estás diciendo, cuando decís local, es que apostamos a que gane... Siempre sí, el que nombra primero. Y él dice correcto o no correcto cuando la pegamos o no. Racing Club contra Estudiantes, dijimos que era visitante. Correcto, señor. Boca Junior Independiente, dijimos que era empate. No, fue local. Arsenal Belgrano, dijimos que era local. Fue visitante. Newell's Old Boys, San Lorenzo, local. Fue local, sí, correcto. Perfecto. Vélez Arfiel River Plate fue local. Correcto. O sea que la pegamos. Y Unión de Santa Fe Atlético Rafaela, empate, dijimos. Sí, señor. Quilmes, Lanús, local, dijimos. Fue empate. Creo que sacamos 6 puntos. Seis puntitos de un no pro. No está nada ¿eh? Mal. Oja, ¿eh? Muy bien. Metas para eso, ¿no? Muy bien. Bravo. si nos hubiésemos arriesgado, capaz que teníamos algún premio por ahí. Capaz. No, no, con 6 puntos creo que no. Bueno. Igualmente son 13 en el PRODE, porque suman un par de partidos de la B Nacional y demás. Hay que pegar, para ganar algo, 12, 11, 12 puntos de los 13. Mandar ahí. Es bastante complicado. Escúcheme, 8 y 28 rápidamente. Sí, vamos a. Vamos a. Hoy juega Argentina. Muy rápido. Hoy juega Argentina 10 menos 10. Sí. Con Brasil en Goiânia. Lindo. Momento. Sí, 27 graditos para ir a ver el partido allá. Sí. Bueno, ¿por qué no canal? Llegamos. Por todo. Televisión pública, sí. ¿No? Todo. No, sí, no sé. Busquen, hagan zapping, lo van a ver. Muy bien. ¿Cree que te diga rápido como forma? Sí. Ustari. Línea sí. De 5, Peruzzi, Lisandro López, Seba Domínguez, De Sábato y Clemente Rodríguez. Ajá. En el medio, Maxi Rodríguez, La Fiera, Braña de 5, Guiñazú también para acompañar y meter muchas patadas por ahí. Y el Burrito Martínez y Hernán Barcos, la delantera de la selección argentina. Hundido. Sí. Escúcheme, no están los otros muchachos, los de siempre. Higuaín, no, Messi que hoy metió goles en el Barcelona. Argentina firmó junto con la Federación Brasileña un acuerdo, un convenio de durante 8 años van a jugar 2 amistosos del fútbol local. Para hacer plata. Exacto, es del fútbol local. O sea, Argentina puede convocar jugadores de acá de que jueguen en Argentina o en Brasil. Bien. Sí, perfecto. Brasil puede hacer lo mismo, pero en Argentina no tiene a nadie, así que llama únicamente del fútbol brasileño. Ajá, muy bien. Esto va a ser durante 8 años, ya pasó el año pasado, 2 partidos este año, el 3 de octubre la revancha en Resistencia. Muy bien, señoras y señores, tenemos la historia de un deportista. ¿Tengo razón? ¿No tenemos razón? Sí, en realidad es un atleta inglés que culminó un gran desafío que se pautó para sí mismos. Ajá. ¿Ya mandaste el video o estás en No, eso? Tenemos ahí. Si bueno. Usted quiere, yo mando el video y le aviso a la gente que debe acercarse a egocéntrico.com.ar. Más allá de estar en el computador, quizás está lavando los platos, acérquese al computador porque vamos a pasar un videíto. Este videíto tiene audio y, bueno, es conveniente sacar el audio sí. Para que nosotros podamos seguir charlando para mientras enterarse, usted solamente va al video. Porque aparte está en inglés y el que no lo sabe no lo va a entender y bien. Yo se lo voy a decir en castellano. Se pone en el reproductor, que es el televisor, pasa el mouse por arriba y dice full. El full es que le agranda la pantalla a sí. Full. No y ahí falta. Abajo hay un parlantito. Del lado izquierdo abajo, un parlantito le saca el volumen. Entonces Mute. Ya puede ver con el escape, vuelve a la página perfecto, normal. Perfecto. Bueno, yo voy mandando ya entonces el videito. Mándamelo. Que va a ir en paralelo con nuestro relato. Este señor, corredor, Bupa, ¿puede ser? No, Bupa, después te explico que es Bupa, que bien. No es el nombre del corredor. El corredor se llama Tony Morrison. Tony Morrison. Yes, sir. ¿Y bueno, qué hace este Tony? Muchacho se puso un desafío para sí mismo. Sí. Correr diariamente durante un mes un circuito de 21 kilómetros. Ahí va el videito. O sea, todos los días iba a correr 21 kilómetros. Pero sí. Pará. ¿Qué pasó? Dijo, no, esto es muy poco para mí. Soy bastante grosso. De acá tigre ida y vuelta casi, sí. Lo hizo con una heladera en su espalda. No, ¿qué? Me está cargando. Una heladera de 40 kilos atadita en la espalda. Lo van a ver ustedes corriendo al muchacho pelado. Como que fue allá, upa. Claro, como la... No, gorda, 40 kilos, dije. No, un jamón de usted. Escúcheme, una heladerita de esas... Sí, esas, un frigobar. Sí, un frigobar. Que no falte el frigobar, señores. Escúcheme, tenía whisky ahí adentro. No, la gente podía ir tomando. Iba vacía como para no asumarle 40 kilos la heladera. No, mirá el video, el señor corriendo con una heladera. Esto lo hizo para recaudar fondos para una fundación que lucha contra el cáncer. O sea que, obviamente, es loable lo que hizo. Y fue acompañado por un grupo de seguidores durante la última carrera que completó el domingo pasado. Ajá, sí. La fundación es la fundación Sir Bobby Robson. Bobby Robson, yo te explico, fue un, primero, eximio jugador inglés sí, de fútbol, sí. Puntero derecho para más detalles. Fue técnico del Barcelona, técnico del Manchester, entre otras cosas. Una leyenda que falleció hace creo que unos 4 o 5 años de cáncer. Y este muchacho, Tony Morrison, decidió correr este trayecto para tratar de sumar seguidores y que recaude fondos para esta fundación de Bobby Robson. Dijo esto, lo que hago representa la lucha de que diariamente realizan los que sufren esta enfermedad. Uh-huh. Es una prueba de la voluntad, de la fuerza y de la resistencia. Muy bien. Y le dijo a la BBC de Londres que tenía un hinchazón en la espalda por la fricción, pero que extrañamente en algunos momentos de la carrera no lo sentía. No sentía el peso de la heladera. Hay un punto en el que no existe el peso ni este el dolor. Señor se dijo. Tendría que abrir ya inmediatamente una mudancera. Sí, tranquilamente. ¿Por qué no? Te llevo todo. Acá, el piano de cola. Sí, chabón. Sí, apoyalo acá en el callo que tengo en la espalda. Sí, ya lo voy a tener formadito. Dijo, la gente ha sido increíble y me han aclamado a cada paso. Y eso que dio en total 2 millones de pasos en los 630 kilómetros que corrió en un mes. Hermoso. Y por más que la ladera que pesaba 40 kilos, quedó demostrado que la solidaridad no es una carga. ¡Ay, qué frase! Felicitamos entonces a este señor Tony. Muy bien, viejo. Hay gente que todavía se rompe el lomo bien, por la solidaridad. Así mismo. Tiro así más, que... tengo más, ¿eh? No. Tiene más, tiene más. Déjalo ahí. Muy emotiva historia que ha traído acá Damian Morinelli en su momento de deportes. Y que, bueno, nos llena a todos de una gran algarabía, ¿eh? Efectivamente. Sí, porque la verdad es que lo que ha logrado este señor fue bastante difícil de lograr en otro sentido, sí, ¿no? Porque, ¿cómo hacés? Llevando una heladera, yo me mudé acá a 2 cuadras y sufrí bastante entre colchón, cama y, bueno, ese tipo de cosas que tuve que el traer. El piano. Entre otras cosas, tuve que traer la heladera también. ¿Y hacía cococho? Sí, pero éramos 2. Ah, igual es una heladera más grande que la que el señor. Sí, es este. Un poco más grande esa, sí, así que. Sí. Che, después si queda tiempo al final del programa, podemos hacer el pro de la que viene. Perfecto. ¿Eh? Bueno, me parece muy bien. Qué vertiginosidad, qué movimiento, qué rapidez tiene este programa. Son las 8:30. Tenemos solamente una hora de programa. La semana que viene, gran primicia exclusiva también. Va a estar alguien que habíamos prometido para esta semana, pero está enferma. Y es Vero Gatti, una dibujante. Le mando un saludo grande, que se mejore. Creo que esta semana estuvo sacando unas ilustraciones en la Olala. La Gorda tiene esa revista cada tanto. Bueno, me llega con la National Geographic. Son muy interesantes sus dibujos. La semana que viene lo vamos a... vamos a hablar con ella. ¿Estuvo haciendo las tapas? Sí, estuvo haciendo algunas. ¿Las tapas de la Olala? Sí, tal cual. Dale, Pulpo, publicítame. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para... Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Vengo desesperado, vengo a golpearte la puerta para reencontrarte. Vengo desencajado, vengo a cortarte unas flores para regalarte. Lo que estamos escuchando es Nicolás Rallis, que hoy está lanzando el disco hace segundos nada más. Esto es primicia exclusiva, absoluta, de este programa. Y está sacando su disco, vamos a hablar con él por teléfono. Antes de hablar con él por teléfono, La Gorda trajo un videito y esas cosas. Así que vamos a ir, luego de escuchar un poquitito más esta canción de Nicolás, vamos a ir al momento con La Gorda, el momento de cine de este programa, el momento de algunos videitos interesantes y, por supuesto, el momento de los datos al pedo. Okay. Toda la gente que nos está esperando, por favor. Voy a prenderte fuego, voy a quemarte. Hierbas del monte sagrado para engualicharte. Y sé que cuando te vea voy a escupirte todas las palabras atragantadas que tengo para decirte. En una sartén caliente voy a cocinarte tu comida preferida para agasajarte. Vengo desabrigado, vengo a abrazarte. Hay que pasar el invierno y no puedo olvidarte. Que no llegue la primavera y me encuentre acá lamentándome que el tiempo pasa. Puede ser que sea inoportuna mi canción, no es mi intención lastimarte. Pudiera ver al cine. A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. ¡No! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es Godzilla! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vida es bella. Te decía que era el director. Aquí estaba, sí. Qué alquilo. Acción, suspenso. Muy bien, 8:30. Hola, Doc. Y este es el momento en el que la gorda va a empezar con su columna. Y vamos a ver los videitos o el videito que ha traído para el día de hoy. ¿Por qué toca el micrófono? No entiendo. Porque no está en el lugar que me gusta. Ahí me escucho y no me escucha. Sí, escucho. Ahí se escucha. Ahí me escucha. Bien. No sé por qué, porque me lo hacen poner así de costadito. Bueno, sí, si habla al micrófono, mejor así la gente lo escucha. Bueno, podemos restablecer el video. Me pone nervioso que toque eso. ¿Puedo hacer como Luis Miguel y tenerlo en la mano mientras salto? Ahí está. Ahora sí, ahí va. Perfecto. Decía entonces, podemos restablecer el volumen del video. Porque ahora vamos a ver un videito que tiene que tener volumen, que tiene que tener 100%. Música. A veces sí. No, a veces hay videitos que simplemente se pueden ver de los que traigo. Ajá. Pero este en particular hace ruchación de El Pulpo. Les traigo yo una canción que a mí me gusta mucho. Ajá. Que he descubierto, es una perlita que anda dando vueltas en internet. Tiene como 2.500.000 visitas. Sí, probablemente ya lo haya visto todo el mundo entonces, gordo. No, porque por ahí justo no. En el mundo hay 6.000 millones. 6.000 millones y solo el 20% tiene acceso a internet. No te puedo creer. Sí. ¿Y el resto qué? Y el resto tiene que caminar reproduce. 10 kilómetros por agua, ese tipo de cosas. Ay, qué bajo. Bueno. Caminar por agua, como Jesús. El día de ayer tuve una conversación. No, Jesús abrió agua, entre como... las aguas. El día de ayer tuve una conversación interesante sobre esta cuestión. ¿Qué cuestión? De que hay un 20% únicamente de gente que tiene acceso a internet y cómo nosotros prácticamente ya la verdad es internet. Claro. No, todo lo conocemos todo por internet. Es internet. No sabemos más nada que lo que no se puede encontrar en internet. La verdad sobre el otro 80% que no puede publicar cosas en internet, también la deducimos de ahí. Decimos que el 20% representa al 100. Es lo único que nos importa. Igual volvemos a mi columna que... Por favor, Gordon, se me va la hora, referí. Adelante. Gracias. Así que, como le decía, es una perlita que anda dando vueltas hace algunos años. Y... es un grupo liderado en realidad por una niña que llamada Sass, o que le dicen así, que tiene una voz muy particular y que se hizo muy famosa a partir de este video, que es como un símil video casero grabado así en la calle. Sí. En la calle que tiene adoquines y que es en París, con lo cual casi podría ser una escenografía. Sin quererlo, la canción se llama Je veux, que quiere decir yo quiero. Sí. Y Jebus, hoy todo me recuerda a ti. Y lo vamos a ver ahora en un ratito y después volvemos. Muy bien, entonces vamos a darle ya inicio. Y en cuanto sale el video, ustedes van a poder disfrutar del videito que trajo la gorda de Zaz, Z-A-Z, que es una chica que canta en la calle, efectivamente. Y un plughead. Es interesante la letra, ¿eh? Ahí va. Estoy aquí para daros algunas pistas para que vuestro español suene más acorde al patrón ibérico, porque veo que hay mucha gente interesada en ese tema. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Egocéntrico, un programa de morondanga. Lo más importante era no equivocarse. Egocéntrico, un programa de morondanga. Alejate un poquito. Egocéntrico, un programa de morondanga. Che, qué mierda este nombre. Hola, soy el hombre mierda. Vengo por lo de la entrevista. Hombre, que no soy, que no soy. Es la semana que viene. ¡La semana que viene, pedazo de mierda asquerosa! Egocéntrico, un programa de morondanga. Hay una vocal, un sonido. Che, qué mierda este nombre. Gort. Gort. Ahora sí, poné toda la voz de locutora, bien una. Dale. Egocéntrico, un programa de morondanga. El centro de Broca produce el habla mandando los impulsos nerviosos a los órganos del habla. Pues un poco de teoría. En general, tres centros cerebrales responden por el habla de la persona. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Egort. ¿Egort? ¿Egort? Gort. Y ahora con ustedes, su conductor favorito, Nicolás Gort. Y bueno, por el momento yo creo que es suficiente con todas estas pistas que os he facilitado. Espero que os sean de mucha ayuda, que consigáis una dicción ibérica correcta y que os haya podido servir, bueno, pues eso, para evitaros mucho tiempo de práctica, estos dos trucos que os he dado. Me despido por hoy y nos veremos pronto con más ayuda sobre diversos temas. Flaco, para. Me causa un poco de gracia que diga su conductor favorito. Sí, no tenés otro, no puedes elegir. El mío es el favorito. Muy bien, ha pasado el video de que ha traído la gorda, de una chica cantando en la calle, particularmente este fin de semana, pululando por la calle Corrientes. Compramos por el cumpleaños de mi padre un disco de Edith Piaf y ahora me estaba acordando de ella porque Edith Piaf comenzó cantando en la calle, así que miren que un disco de vinilo, no, un CD, un CD de grandes éxitos, digamos. Como Facundo Arana, que tocaba el saxo en el subte. Ah, muy bien. Y también, bueno, continuó tocando el saxo en el muchas subte. Muchas cosas. Mucho más no pasado puedo. Toqué en bares a la gorra. Ajá. Caminando así, de repente me pintó. ¿Y? ¿Fuiste solo, Pulpo? No, fui con dos amigos, un amigo y un tipo que apareció, toca la flauta. Ajá. Y un clarinetista así, de repente empezamos a girar y a sacar plata. ¿Y? ¿Cómo le fue la gira? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Mira qué bien el Pulpo, entonces. Artista callejero. Una hora nos pagamos una pizza y una coca, grande. Muy bien. Y quedó. O sea que ojota. Comieron y por el Morphy. Y recargaron la sube. Quedó, bueno, claro. Escúchame, antes de llegar a los datos, les cuento que el lunes 17 de septiembre, el pasado, comenzó el primer encuentro latinoamericano de teatro independiente, cosa importante si las hay, porque es el primero. Ajá. Que se realiza acá en la Argentina, que es una... Y es una propuesta directamente organizada desde la Argentina con el grupo Umaminga y Andamio 90. Andamio 90, dormida. Andamio sí, 90 lo teatro. Conocemos todos, el teatro de Alejandra Agüero. Ambos dos se han organizado y trajeron a 10 compañías de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina para que vayan presentando las diferentes obras, todas con un eje temático como la identidad latinoamericana. También se hacen encuentros, charlas, debates, hay seminarios gratis, seminarios pagos, etcétera, etcétera. Hasta el domingo pueden ingresar al www.elti.com.ar, que es Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente, para ver la programación del fin de semana, que van a ver cosas en Plaza de Mayo a modo gratarola. Ajá. Pero para no perdérselo, porque es un buen movimiento. No hay muchos encuentros de teatro independientes. Ahora sí, pasemos al canten y eso. Muy bien. Decíamos que estábamos en un ascensor, que estábamos cerca de, por ejemplo, un encuentro familiar. Por ejemplo, antes de entrar a un restaurante para celebrar el Rosh Hashanah, de repente estábamos sin saber qué conversar con nuestro prójimo, con nuestro ajeno. Y lo que necesitamos, obviamente, para ese momento, para romper el hielo con otro, es el dato al pedo. Dato al pedo. Datos. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo. Datos. Datos al pedo. Y los datos al pedo en la voz de la gorda se hacen carne. Son medios cinematográficos. Ajá. Les gusta. A Day, al libro gordo de Petete, le gusta. Usted tendría que haber ido a tiempo de siembra, Day. Le falló el espacio temporal, porque en realidad daba. Yo lo hubiese ido a ver. Era muy burlesque. Bueno, por eso digo. 8:42. Le falló el tiempo, la dimensión espacio-temporal. Sí. Muy bien. La primera pareja en aparecer juntos en la cama fueron los Picapiedras. No. ¡Epa! ¿Cómo puede ser? Chicos, I'm sorry. ¿En la tele? ¿La primera pareja? ¿Qué dijimos de los datos al pedo? No se discute. Gracias. Muy bien. El Pato Donald fue censurado en Finlandia. Porque no usaba pantalones. Ah, esa la sabes. Yo tengo una. ¿Cuándo no usaba pantalón? Casi amiga. Ah, usa chaqueta. Chaqueta azul. Una casi amiga finlandesa. ¿Y en Finlandia son así de pacatinios? Parece que sí. Voy a hablar con Finlandia ya. La rana René. Sí. Es zurda. ¿En qué sentido? No, en que escribe con la izquierda. Ajá. Pero nada. Bueno, pero de las dos, de la mano y del pie. Si la rana René no se le ven los pies. Se llama Kermit. ¿Kermit qué? No se llama más la rana René, se llama Kermit. ¿Kermit? Me cambiaron la rana René por Kermit. Nunca fue la rana René. Escúchame, de este lado del mundo siempre fue la rana René. Es como Arturito, es R2-D2. No es Arturito. Es Arturito. Horrible. Todos los relojes de la película Pulp Fiction. No, porque yo tengo mil cosas para hacer. Bien, rápido. Todos los relojes de la película Pulp Fiction están detenidos en las 4:20. Ajá. ¿Por qué? Ajá. Bueno, porque es un horario en el qué sé yo. No, pero tiene que haber un porqué. ¿Qué tiene la valija de ¿De quién? Del negro. La valija de la película. Valija, ¿qué tiene adentro? Tarantino nunca lo dijo, ¿sabes? Y porque nunca lo supo. No, porque él dice que nunca lo va a decir. Porque no tiene. Después es el chiste. Es el chiste. Es como la que escribió el señor Harry Potter, que de repente terminó la novela y de repente empezó a decir que el chavo, que uno de los chabones era gay. Si no creíste vos, puede ser lo que se te cante el orto. No, era todo mentira al final. Pobrecita, hizo un poco de plata la señora. Jarabe de chocolate es lo que usó Hitchcock en su famosa escena de la ducha de Psicosis. Jarabe de chocolate. Sí, chicos. No había jarabe de chocolate. Mira qué bien. Fue un amigo, le dijo, yo te lo hago, olvídate. No era jarabe ketchup, no era claro, porque en blanco y negro obviamente no hay diferencias, pero necesitaban algo chocolatoso. De ahí viene que cuando alguien le rompe la nariz. No, claro. ¿Qué? Se dice que está chocolateando. ¿Se dice así? Sí, claro. Está chocolateando. Está chocolateando, se dice. Qué horror, ¿sí? No, cuando no, se engras por la nariz. Espantoso. El último, sí. Que tengo que ir a hacer mate. Rápidamente. 101 Dálmatas, Mulan, La Bella Durmiente y Peter Pan son las únicas 4 películas de Disney. ¿Qué? ¿Cuántas películas tiene Disney? No sé. Mil millones de dólares película. Sí. En que no muere alguno de los padres de los protagonistas. ¡No! Son las únicas 4 que no muere. Que no muere. El padre. ¿Qué? ¿Son parricidas? ¿Eh? Los Disneys. Bueno, no sé. Son parricidas. Le gusta matar gente. O matar parrillas. ¿Te mete eso? Claro. Al Rey León le matan a Pumba. ¿No? Sí, Simba. Pumba y Colimba. Pero. Bambi le matan a la mamá. Sí, no, a todos. No, nombrá, no, Tarzán le matan a los padres, los dos. Ya están los dos. Empiezan con los tipos muertos. Mary Poppins. No, pará. No es dibujito. No es dibujito. Pero es de Disney, creo. Pero pero no dibujitos. Bueno, y así. Y así, un baño de sangre. Cada película de Disney siempre, es un baño de sangre. Siempre. Implícito. Bueno, señoras y señores, llegó el momento entonces de hablar con el señor compositor de canciones sobre el silencio. Algo que estamos escuchando ahora, Pulpo, por favor. Entre el tren y el sonido ambiente. No, cosas viejas. Esto es exclusivo. Seguro hay algo pa' tirar. Cosas viejas como cartas de esa que sabes vas a encontrar. Acaba de salir el disco y nosotros ya tenemos la entrevista exclusiva con el señor Nicolás Rallis, que obviamente ya estamos llamando por teléfono. Discúlpeme. Entonces la primera reproducción pública. Sí, efectivamente. De este disco. No más de 45 minutos de haberse publicado. El año pasado Chancho Cuerda sacó también su disco. Vaya llamando. Voy llamando. Chancho Cuerda sacó su disco, Subversiones, que son todas versiones de artistas argentinos. Subversiones, sí. Y está muy lindo. ¿Lo escuchó ya? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, el señor Nicolás Rallis Palmeta, a sus oficiales para recibir. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que están ahí en el estudio. Muchas gracias por la invitación a charlar. Por favor, señor. Primero, antes que nada, felicitarlo por el lanzamiento. Epa, se subió ahí el retorno. Felicitarlo por el lanzamiento, comprendo el trabajo que conlleva la grabación, mezcla, reproducción y luego la difusión de un disco, una tarea ardua. Así que mis felicitaciones en principio y todos los que estamos acá por este nuevo emprendimiento. Muchas gracias por las felicitaciones. Bueno. Sí, la verdad que es mucho laburo. Nico, ¿no? Sí, hablando, efectivamente, sí, soy yo, el mismo. Bueno. Tocayo. Sí, como bien sabrás, habrás participado en mezclas y participaste en muchas grabaciones. Lleva mucho tiempo y más, si bien me acompañaron muchos amigos, mi hermano también, amigos músicos y no músicos, en todo el proceso, de alguna manera es un disco solista en ese sentido, digamos que todas las decisiones, al fin y al cabo las tenía que tomar yo, así que eso estuvo interesante y fue todo un año de grabar, de regrabar, de preproducir, de ensayar con músicos amigos que participaron, de mezclar, toda la etapa final de cerrar, de armar la gráfica, que es reciente, es todo muy reciente. Claro. Estaba viendo a ver en qué momento podía llegar para compartir todo el disco de una manera representativa, que tenga el arte, que tenga los créditos, que tenga, que no sea simplemente subir los temas a MySpace y la gente los escuche. Claro, que tenga todo lo que tiene un disco físico, pero ¿replicaste? ¿Hiciste copias, digamos, físicas de ese disco o solamente está lanzado digital? Es un disco que se está terminando de fabricar. Sí. Para llegar a tiempo a la presentación el 3 de octubre. Bien. ¿En dónde? En vinilo. En vinilo. Pero es un disco que tiene eso, el arte que lo hicimos con Julián Galay, amigo que hizo los dibujos. Ajá. Y con Pi Postigo, que la conoces. Sí, efectivamente. Diseñó también diseño de los dibujos, sacó las fotos a los dibujos, diseñó todo. Todo esto para hacer una caja especial, un librito con una letra para cada canción, todo un laburo que quedó buenísimo, la verdad. Muy bien, qué bien. Hay poco disco con las letras y todo eso, porque habitualmente es como bastante caro hacer todas las hojitas internas y toda la cosa. Así que sí, felicitaciones por el esfuerzo. El Pulpo te va a hacer una consulta en este momento. ¿Qué haces, Rally? Te habla Tomás Cavado, alias El Pulpo. Te quería hacer una pregunta sobre tu disco. ¿Por qué canciones sobre el silencio? Mira, el nombre yo lo tenía hace mucho tiempo, antes incluso de grabar el disco, antes de pensar en grabar un disco. Fue un nombre que se me apareció, en principio como de alguna manera pensando en la idea del grito y lo contrario al silencio, la idea de lo contrario a quedarse en silencio. Ajá. Después me di cuenta en un momento que muchas de mis canciones tenían la palabra silencio expresamente, cosa que no me di cuenta hasta que grabé los temas y empecé a escribir las letras y dije, mira, en una de cada tres temas está la palabra silencio. Incluso en poemas que elegí de Benedetti o de Lorca, estaba ahí presente esa palabra, de distintos lugares. Tiene que ver con, bueno, eso, con la expresión, tiene que ver con lo introspectivo, que también me parece que el disco tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la espera, tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con esa palabra. Ajá. Nico, ¿cómo es que te repartís entre... Bueno, ahora con el Chancho Acuerda, integrante sos del grupo, y sí. Hicieron un disco con versiones de otros compositores. Pero cuando componen para el grupo, ¿cómo haces para dividir las cosas que guardás para vos y las cosas que van para el grupo, digamos? ¿Es otra música completamente diferente y es una parte que querés explorar, o te guardás algunas cosas para vos y otras las llevas porque crees que con el Chancho van a sonar mejor? ¿Cómo es que dividís eso? Mirá, la pregunta está buenísima porque hasta antes de que yo empezara el disco veníamos haciendo temas propios de todos los Chanchos, y también algunos temas míos instrumentales y algunas canciones. Justo en el momento en que yo empiezo a grabar mi disco, con el ensamble empezamos a definir lo que es este segundo disco, que se llama Subversiones, en donde interpretamos música de otros autores, donde nosotros arreglamos, donde pedimos arreglos musicales a otros compositores de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Que se coparon en escribir para el ensamble. Bueno, Andrés Pilar, que vos lo conocés, los Kissi, y nosotros también hicimos arreglos de otros autores también conocidos. Entonces, eso de alguna manera me dividió bastante mentalmente, estaba clarísimo a dónde iba la energía compositiva, digamos, de alguna manera. Ya dividir la energía creativa es muy difícil, poder sostener los dos proyectos, pero claro, bueno, porque... las composiciones estaba claro. Ahora con los Chanchos retomamos la idea para un tercer disco de hacer composiciones propias. Ajá. Entonces estamos viendo cada uno, analizando el repertorio de las cosas que hizo durante todo este tiempo para ver qué es lo que suma o especialmente para, o también escuchando estos temas, también es posible que alguno sea versionado por el Samuel Chancho Cuerda. Y también hay una canción que se llama Como Nombrando el Aire, que primero la hicimos con el Samuel Chancho Cuerda y después la grabé solo en este disco. Ajá. Pero no está grabada en otro disco con Chancho, pero probablemente la grabemos también. La sigamos incluyendo en el repertorio futuro. Bien, hagan una versión todos juntos de ese tema que ahora grabaste. Claro, claro. Como está recién salido, yo no lo pude escuchar entero. Lo único que escuchamos es lo que pasamos acá. Pero, claro. ¿Cómo definirías de alguna manera el estilo, la búsqueda, en términos de estética en algún punto? A ver, en términos de estética... Está bueno que digas en términos de estética, porque siempre cuando va por ese lado la pregunta, uno espera que le pregunten sobre el género. Pero como vos haces música que en algún momento hemos dado a llamar música degenerada, sí. Además de música que transita por distintos géneros, digamos, no como algo positivo o negativo, pero a veces pasa que uno no puede definir el género. Seguro. Entonces está bueno que preguntes por la estética. Yo creo que la estética tiene que ver... con algo que tiene que ver con la intensidad, algo que comparto con el Samuel Chancho Cuerda, que es una búsqueda por ese lado, que no sea una música light, con bajas calorías. Ajá. Sino que sea más bien algo intenso, sin tener que ir siempre por el lado del grito. De hecho, lo reconozco como un lugar común en mi música, y intento equilibrar por ese lado, que sea algo equilibrado pero intenso, y que transite algo que fui encontrando en este disco, distintos estados de ánimo. Cuando pienso en la estética, pienso también en función de la canción, y si el texto o la idea de la canción o el personaje de la canción va para un lado, ir por ese lado, y si tienen que ser distintos estilísticamente los temas, permitírmelo dentro de mis prejuicios y mis posibilidades, pero investigar por distintos lados. Entonces lo que pasa en el disco es que estilísticamente es muy distinto canciones algunas canciones de otras. Hay una canción que es casi un cuarteto bailable, y hay tres canciones de Lorca que fueron arregladas por Julián Garay para un ensamble que se llama Música Nueva, con un, por decirlo de alguna manera, un ensamble que toca música contemporánea. Julián no le gusta tampoco esta cuestión de definir los estilos, pero que va más por un lado académico, si se quiere. Claro. Hay una chacarera, un aire de chacarera, hay canciones con una formación un poco más rockera. Siempre todo lo que digo es entre, tomarlo con pinzas la definición, pero de alguna manera son distintas, eso es algo objetivo. Y cuando me preguntás por lo estilístico, pienso en eso, en que cada canción vaya para donde tiene que ir, y como dice una cita de Lorca, que está al principio del disco, la idea es que las canciones estén como ellas quieren estar. Muy bien. Si yo pienso estilísticamente algo antes de hacer la canción, estaría errado. Así que por ahí va. Está buenísimo. Dame un segundo, que me está pasando un tren por la cabeza, entonces yo no te puedo escuchar muy bien. Primero, bueno, el 3 de octubre entonces presentás esto en Café Vinilo. Así es, en Café Vinilo, con varios de los músicos invitados del disco, van a estar presentes en esta fecha, que es una fecha muy especial. Hace mucho que no toco para darle mucha fuerza a esto, ensayando mucho con un trío que formamos el principio de año con Agustín Lumerman y con Lautaro Matute, que participaron en el disco. y bueno, así que estaría buenísimo que la gente se acerque. Un proyecto bastante nuevo, si bien vengo tocando desde el año pasado, pero la idea con este disco es darle un empujón, un envión muy fuerte y salir a tocar bien seguido, una vez por semana, todos los días, lo que se pueda. Muy bien, adelante con eso. Bueno, nicolasralis.bandcamp.com, ya dejamos el link en el chat para el que se quiera bajar el disco y ya ver un poquito del arte y todas esas cosas. Y el 3 de octubre en Café Vinilo, 10 de la noche. A las 9 de la noche. 9 de la noche. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Nicolás, te dejo, te felicito nuevamente y bueno, ahí estaremos en la presentación para escuchar un poco en vivo de esta música. Bueno. Y ya vamos a estar pasando en el programa algunos de los temas, seguramente, porque siempre pasamos, antes de arrancar, estamos con media horita de música, así que probablemente estemos difundiendo, de alguna manera, estos nuevos caminos musicales que están apareciendo bastante, y para mí hay que darles manija, hay que darles bola y escucharlos. Bueno, así que te saludo, muchas gracias por el contacto y bueno, espero que salga todo bien, vaya para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Un abrazo para todos allá en el estudio. Muy bien. Un abrazo grande. Dale, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo. Este era Nicolás Ralis hablando con nosotros en exclusiva. Lanzamiento, canciones sobre el silencio, arriba de él y acerca de él. O sea, acerca del silencio. Y sobre de arriba del silencio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, pero no importa. Bueno, perfecto. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Thank you. ¿Qué estamos escuchando, Pulpo? Estamos escuchando a la Orquesta Sudamericana haciendo un tema de Nora Sarmoria, que es la directora, arregladora y compositora de esta gran orquesta, que se llama Polímeros el tema. Subite un poquito tu voz, Pulpo. Me subo las voz, a ver, ¿soy este? Sí. ¿Soy este? Hola, hola, sí. Ahí está. Soy este. Bien. Bueno. Polímeros es un tema, entonces decíamos, de Nora Sarmoria, que armó una orquesta sudamericana que hace, obviamente, temas de compositores sudamericanos y está conformada, obviamente, por sudamericanos. Ajá. Tocando. Es una orquesta importante, muy ecléctica en lo estilístico y también en su conformación. Uh-huh. Tenemos que tener instrumentos de toda la región que nos incumbe para vivir a nosotros. Se estaba metiendo en una complicada. Que nos incumbe para vivir, porque es donde vivimos, que es todo lo latinoamericano. Acá hay un pandeiro sonando, hay un charango por ahí, hay un cuatro acá veo, porque estoy pasando. Como no tienen disco todavía grabado, la Orquesta Sudamericana es una orquesta muy nueva que está haciendo presentaciones ahora con invitados especiales y toda esa movida. Estoy pasando un tema en vivo, ¿no? Muy bien. Hay bandoneón por ahí también. Y además se mezcla con instrumentos normales de una orquesta. De cámara, digamos. Ajá. Está de cámara, que tiene chelo, flautas, clarinetes, trompetas, todos ese tipo de instrumentos. Con lo cual se imaginarán que es una gran formación para lo que es la música popular. Pero está acostumbrada a grandes formaciones de músicos sonando a partes reales. Lo que quiere decir es que cada músico tiene su parte. Y bueno, con lo cual es una gran propuesta. Es una propuesta muy interesante desde lo estético, desde el modo de pensar la música. Uh-huh. Y bueno, además Nora Sarmoria es una genia, básicamente. Anda bien. Anda muy bien. Dice. Sí, sí, le gusta, sí, lo anda que muy hace. Bien, porque aparte. No, pero no. Quizás desde lo bien o mal que compone es discutible, ¿no? Por los gustos, quiero decir. Pero digamos, su habilidad de llevar proyectos a cabo y tirar para adelante habla muy bien de ella y también de su orquesta. Bueno, escuchemos un poquito más. A ver. Hay saxo, hay quenas, quenachos, erquenchos. Sí, los vientistas van cambiando de instrumentos. ¿Cuánto es? ¿Cuánta gente hay en esa orquesta? ¿Como 20? Y sí, debe haber 20, 20 y pico. Sí. No los conté, pero y tampoco tengo los nombres en particular. Pero bueno, son músicos que están estudiando, quizás, que están en desarrollo, algunos quizás de Nora, talentosos, evidentemente. Con los que, bueno, ellos se dio. No sé si el gusto, pero por lo menos armó con eso un gran proyecto. He salido de un taller, digamos, o de un de clases. La orquesta, mira, se arma así. Sé que hay músicos que son alumnos de ella y uh-huh. otros músicos que, bueno, evidentemente estarán contratados o los habrá llamado y no son alumnos de ella y son músicos profesionales. Pero lo que quiero decir es que está conformada por músicos... no necesariamente ultra grosos, ¿no? De la música, no es una super selección y sin embargo suena muy bien. Suelen tocar en Avestruz, no sé exactamente la fecha, una hora, espera, si me das un toque que la busco, ya nos pasamos al horario. Muy bien, sí, son las 9:06, habitualmente terminamos a las 9, pero tenemos un changüí, así le damos el espacio a Rallis con su disco nuevo. Y además habitualmente se lo llevaron preso, vamos un programa. Efectivamente. Sí, no, pero antes también, cuando teníamos dos horas, también a veces quedábamos cosas tarde, afuera. Sí. ¿Qué va a ser? Entregábamos tarde, eso es bueno porque le entregamos a nadie, efectivamente. No. Pero bueno, entregamos al programa. Que por suerte somos los dueños de la radio. Muy bien. Adán, la tenés adentro. Sí, no, no. En el. Bueno. En el chat de la radio ya puse el link de Bandcamp. Bien. Y todo el que estuvo escuchando hoy, que si quiere bajar algo, se puede bajar algo, ¿eh? De ahí se puede bajar el disco y todo de Nicolás. Estábamos viendo ahora la Orquesta Sudamericana, dirigida por Nora Sarmonia. Nora Sarmonia. Que trajo acá el pulpo. La última fecha fue el 25 de agosto y sí, todavía no tienen otra anunciada. No tenemos otra fecha. Yo para voy a anunciar. Yo tengo un chico para hacer. Oh, ah, vamos. Bien. El pulpo. 10 de octubre. Ajá. Sí. Toco con mi trío en un formato Pocket. Así. Ajá. Pocket. Trío Tomás Cavado. Pocket Format. Tomás Cavado Trío se presenta en Despierta Espacio Cultural. Sí, que es por acá por Colegiales. No, por Chacarita. Chacarita. Bueno, sí, casi Colegiales. En el límite. ¿Quién les habla? Tomás Cavado en guitarra y composición, Tomás de Sousa en bajo y emoción y Manuel Tirso en batería y felicidad. Muy bien, qué muy bien. Bien. Todos muy bien. Aportamos lo nuestro. Quiero ver la felicidad y la emoción en los integrantes, ¿eh? Sí, va a ser una gran fecha. Anticipando la fecha que seguirá en octubre, todavía no voy a decir nada, pero que va con formato completo, así a pleno, batería, pum, ahí. Con todo. Pleno, sí, con todo. Muy bien, corto, el programa nos queda corto, pero ha pasado de todo. Ha pasado el Año Nuevo Judío, así que sí, un saludo al Papá ¡adiós! Noel Judío, el Viteltoné, a todo eso que sí, seguramente estarán preparando en las casas. Ya pasó, Nicolás. Muy bien, elpalcodelfondo.com, nada más. .com. Sí, elpalcodelfondo.com y te ves ahí todas las cuestiones relacionadas con el teatro, a dónde ir este fin de semana a ver alguna obrita y el festival ese de que decía la gorda hace unos minutos. ¿Está ahí algo publicado en el Palco del Fondo? ¿Hay algo sí, acerca del festival? Sí. Sí, en el Facebook del Palco del Fondo. En el Facebook. En la es, web no. ¿Qué es Palco del Fondo? Palco del Fondo. Bien, ese es el Facebook, amigo de este programa, en donde van a poder ver horarios y obras gratis y no, también, no, todo lo que quieran hacer. Bueno, nos quedan algunas cosas afuera que vamos a tener la semana que viene. Así que, señoras y señores, esto se ha terminado, 9 y 10 de la noche para todo el mundo, desde egocéntrico.com.ar, porque estamos en Argentina. Por supuesto. Y hoy Argentina va a jugar contra Brasil en un partido, podríamos sí, decir, que para recaudar fondos. Sí, en 40 minutos, fondos para Grondona. Sí. En 40 minutos aproximadamente, la selección argentina va a defenderse a Goiânia. Muy bien, le mandamos un saludo al señor Ignacio Benner, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un beso para él. Onomástico. Y hasta la semana que viene. Nos sí, vamos dale, con la apertura, a pesar de que estemos cerrando el programa. Bueno. Bien, perfecto. Fíjense, no entren al Facebook de sus novias, novios, no hagan macanas. Bien. Bueno. No si hackeen cuentas de mail y esas cosas. Un consejo para el resto de la semana. Adiós, que anden bien. Chao.